estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde. Qué tardecita, amigo mío. En la 90.1, un día más, un lunes más. Aquí, en esta tarde calurosa y con sol, algo que no nos estaba acostumbrado desde que iniciamos Nunca es Tarde. Aquí en la 90.1 no sucedía tan seguido que el sol nos salude, ¿no? Buen día a día, Álvaro González, nuestro operador técnico y coproductor de Nunca es Tarde, aquí, sentadito firme junto al pueblo. Mucha información en el día de hoy. Ya saben que los lunes no está mi compañero Sebastián Rodríguez aquí en el estudio, pero está presente y está haciendo la cobertura en Paso del Rey del campeonato de Rayuela. Recuerden que se había suspendido por la queja del jugador norteamericano porque no estaba bien marcada la cancha. Así que estaremos contactándonos con él seguramente al final del programa para que nos diga cómo está este campeonato de beneficio internacional. Impresionante. Estuvieron todos alojados en el Club Social de Paso del Rey, haciendo el aguante hasta estos días, para que hoy jueguen a la Rayuela. El ajedrez es en Álvarez, ya jugaron y no supimos el resultado. Nuestro corresponsal no pudo descifrar el manual. Comenzamos una tardecita muy agitada. Mucho trabajo el fin de semana, estuvimos cubriendo la tercera jornada de la Liga de Fútbol Especial. Escuchabas el fin de semana testimonios que reflejaban lo que iba a suceder el sábado. Bien, estuvimos ahí y vas a escuchar testimonio de los protagonistas de esta Liga de Fútbol Especial hablando con Nunca es Tarde. También estuvimos a la noche, tipo 10, se presentaba en Moreno Centro, en un centro cultural cercanito aquí en la 90.1, luego vamos a dar más detalles. Laura Yazán, una poeta local, podríamos decir, pero también capitalina, porque ya no vive en el oeste, pero tuvo sus raíces aquí. Habló con nosotros sobre su poesía y sobre la actividad del día sábado. Y además tendremos la visita de uno de los trabajadores de Fargo, ex trabajadores de Fargo, porque revocaron la absolución de los obreros de Fargo en un fallo que no tiene mucha fundamentos. La Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal, la Sala Segunda de Mercedes, revocó la absolución en primera instancia de Gabriel Andrés Morales y Julio César Gudiño, condenándolos a 2 años y 2 meses al primero y 2 años al segundo de ejecución condicional. Va a estar con nosotros en los estudios Julio César Gudiño para informarnos y dar más detalles sobre la información que te brindaba. Además, hoy a las 19 horas se va a realizar una actividad respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto es una charla-debate a partir de las 19 horas en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal. Esto es en Ramos Mejía, en Almirante Brown 1013, entre General Hacha y 12 de Octubre. Te puedes acercar. Y estarán participando integrantes de radios comunitarias: FM Freeway 90.7, FM en Tránsito 93.9 y FM Moreno 90.1, es decir, nosotros vamos a estar participando de esta charla-debate de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y además estarán colectivos informativos como Red Eco y estudiantes, docentes y autoridades de la escuela. Esto ocurrirá a las 19 horas. Mañana seguramente tendremos algún testimonio de lo que suceda en Ramos Mejía. Comenzamos, Álvaro González, ¿le parece? Con una banda del oeste, las López Pereira, Juan Cruz y las López Pereira, Cadenas, nos desatamos, las cortamos e iniciamos Nunca es Tarde. Thank you. voy a dejar que salga todo este dolor. Todo este pesar que brota desde mi tierra, de lo que se llevan pero siempre sin avisar. Puede ser quizás que nos aten las cadenas, que nos roben lo que queda, pero nunca el pensar. Con el general que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Ahora sí, están ajustados los cables, estamos todos conectados. Creo que estamos todos conectados, ¿no? ¿Usted me escucha ahí, Álvaro González? Creo que sí. Bueno, estamos en Nunca es Tarde. ¿Ya estamos conectados? Pregunta elemental. Sí. Bueno, decíamos al inicio que hicimos la cobertura de la Liga de Fútbol Especial de la tercera jornada, y estuvimos hablando con varios protagonistas que participan de esta liga. Entre ellos, testimonios de profesores físicos de las diferentes organizaciones que están participando de esta liga, y también con los protagonistas, con los jugadores. Vamos a comenzar escuchando uno de los testimonios de la cobertura de la tercera jornada de la Liga de Fútbol Especial, con un equipo de lobos, los Lobitos. Y estuvimos hablando con Eduardo Favela, que nos va a mencionar la importancia de jugar en la localidad comparada con la final de un mundial. Es decir, él dice, jugar en Moreno, en esta liga, para los chicos es comparada con jugar una final de un mundial de fútbol. Mirá qué comparación va a ser Eduardo Favela. Así que escuchalo atentamente, que después hay más testimonios que te van a sorprender de esta Liga de Fútbol Especial, que trata de ser una herramienta social, no solamente un deporte, y además lo que enseñan esos chicos. Escuchamos. Para nosotros es una alegría inmensa venir. Cada vez que venimos, siempre estamos esperando la fecha, porque lamentablemente es una sola vez al mes, por cuestiones económicas y cuestiones de organización. Pero esa vez que venimos, para nosotros es una alegría inmensa poder venir y participar y encontrarse con otros chicos es impagable, así que está muy muy bueno. Para nosotros la experiencia es buenísima. ¿Qué significa participar de esta liga en hechos concretos para los chicos? Y para ellos es un espacio que tienen, es una oportunidad que se les brinda, así que cada oportunidad que se les brinda es fundamental para ellos, que la puedan aprovechar, tener un espacio, porque no solamente es venir acá, también todo lo que se genera atrás de ellos, de estar en la semana entrenando, de estar practicando, de estar diciendo, bueno, vamos este sábado a ser nuevos amigos, vamos a seguir metiéndonos. Entonces, para nosotros La verdad que esto es fundamental, es casi como no sé, como para cualquier jugador ir a jugar un mundial o un partido. Para nosotros esto es casi como esa altura. Era impresionante. Bueno, vamos a arreglar. Ahí está, se arregló. Problemas técnicos, las máquinas, los micrófonos, es así. Pero seguimos con la cobertura de lo que sucedió el día sábado en la Liga de Fútbol Especial, en el predio de la UTA. Estuvimos ahí, hablamos con los protagonistas. Escuchabas hace un ratito a Eduardo Farvela, director, técnico, profesor físico de Lobos, los Lobitos, y reflejaba la importancia que tiene para jugar para los chicos. Ahora vamos a escuchar al arquero de Ocupas, a Martín García, que te va a reflejar lo que decía Farvela. Y vaya que es muy importante, y todo el esmero que le ponen estos chicos para jugar al fútbol, pero además para integrarse, porque ahí se conocen con otros chicos, con otros equipos, y es lo interesante de este proyecto que es la Liga de Fútbol Especial. Escuchamos a Martín García, arquero de Ocupas, que nos decía lo siguiente. Bien, bien, contento. ¿Hace mucho que juegan en el equipo? Y del 2006. ¿Sos arquero? Arquero, sí. ¿Y cómo está el equipo? ¿Cómo se para? Y bien, bien. Más o menos, el año pasado cuarto. Mejorando. El anterior campeón y 2006 subcampeón. Contento. La verdad, contento. ¿Y cómo vivís esto de conocer más gente, otros equipos, charlar con ellos? Sí, sí. Contento de conocer gente nueva que no conozco. Veo a veces chicos que no conozco, me saludan, me dan un beso, la mano. Y estoy re contento con eso. Martín, ¿y qué significa para vos el fútbol? Para mí, y el fútbol es todo para mí. Me cambió la vida. No sabía lo que era jugar la pelota con chicos especiales. Antes me la pasaba encerrado en mi casa, y hasta que aparecí en una institución, y bueno, me cambió la vida. Yo vengo acá, me divierto, la paso bien, y eso es lo más lindo para mí. Qué ejemplo, ¿no? Él se divierte, la pasa bien y ya no está encerrado en su casa. Vaya que el deporte no es solamente hacer un ejercicio, sino que significa otras cosas en esta liga de fútbol. Vamos a escuchar a Daniel Valdés, de Zigzag, donde nos va a mencionar las ganas de los chicos en la previa a participar de los partidos que se concretaron el día sábado. Recordemos que se había suspendido la fecha anterior y se había demorado el campeonato por la gripe A. Cuestión que fue compleja para los profesores físicos de tratar con los chicos, porque los chicos tenían muchas ganas de jugar. Bueno, Daniel Valdés nos va a comentar cómo se trabajó y cómo se estaba viviendo la jornada del día sábado. Te puedo garantizar que había 1000 chicos que estaban disfrutando, y nosotros empezamos a sentir las pulsaciones del lugar a medida que iban pasando los minutos. Y te puedo garantizar que había mucho disfrute de jugar, pero también ganas de hablar con el otro. Todos se acercaban y te hablaban. Bueno, vamos a escuchar al profesor Daniel Valdés de Zilzac hablando con nosotros y hablando de lo que recién acabas de escuchar, las ganas de los chicos de participar. Yo le digo lo que le digo a mis jugadores: venimos a divertirnos, si ganamos o perdemos, no importa, pero salir y que ellos se diviertan y no faltar respeto al equipo contrario. En la antesala, a llegar aquí al predio, ¿cómo vivían los chicos antes de participar? Y los chicos, te digo que una semana antes ya están ansiosos. En la semana me están llamando, algunos los tengo en el colegio, y me empiezan a decir, ¿y cómo venimos, cómo vamos hoy? Imagino que debe haber sido difícil la época de la gripe A, ¿no? Cuando se suspendió de alguna manera las jornadas. Sí, fue muy difícil, porque nosotros también, bueno, suspendimos como todos, y bueno, y me llamaban acá, sí, cuando empezamos, y bueno, ellos, la única salida que tienen algunos es venir a entrenar o venir acá a Moreno a jugar. Uh-huh. Y observando lo que pasaban en las canchas, porque están todas repartidas las canchas y juegan las diferentes categorías, estaba Franco Peta, de la Federación Deportistas Discapacitados, que nos mencionaba el porqué de su presencia en el lugar. Está haciendo una convocatoria al preolímpico y la importancia de observar a estos jugadores, a las familias, de un proyecto que finalizará en la cancha de River, como bien lo escuchabas el día viernes a Martín Lucero, mencionándonos de cómo crece esta liga de fútbol especial, no solamente en Buenos Aires, sino en diferentes provincias, en diferentes lugares como en Río Negro, que hubo un lanzamiento hace poco. Escuchamos al representante de la federación y volvemos. Sí, el deporte es más que un instrumento, ¿no? El deporte es el que te abre las puertas para mostrar, para capitalizar, para potenciar, y encima el efecto primario es la integración, ¿no? Digamos, la parte social, volverse a reencontrar, reencontrarse uno mismo con lo de uno, donde uno dice, bueno, muestro lo que puedo hacer, muestro lo que soy capaz de hacer conmigo y con otro compañero, digamos, hay un montón de calidad que la verdad que es importante. ¿Es difícil romper esa discriminación que aún permanece en la sociedad frente a personas con discapacidad? Sí, yo creo que va a ser una lucha eterna esto, ¿no? No por la discapacidad, porque la discriminación siempre existe en cualquier ámbito. Entonces, en esto se hace mucho más evidente, nada más que eso, pero creo que la discriminación va a existir. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que con trabajo mostrar que hay posibilidades de otra cosa, ¿no? Por lo menos un mundo mejor. ¿Qué dificultades se encontraron en esta lucha por un mundo mejor? Es el espacio, ¿viste? Todo se te hace doble, todo es como... Siempre en el área especial uno parece que estaría mendigando el lugar, y la idea es justamente mostrar que estos pibes o estos atletas tienen el derecho al mismo espacio que los demás, y son esas, las barreras de siempre, ¿no? La condición humana, ante todo, como proyecto de desintegración, ¿no? Bueno, vamos a recordar a los oyentes que esta liga es un evento sistemático de fútbol para personas con y sin discapacidad. El mismo se desarrolla desde el año 1998 en la localidad bonaerense de Moreno, y durante la temporada del año pasado, más de 1000 deportistas fueron los protagonistas de este torneo, que reúne instituciones de la provincia de Buenos Aires. Se sigue manteniendo ese número de participantes, y además se están haciendo lanzamientos de la Liga de Fútbol Especial en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza, permitiendo desarrollar en el mes de octubre, previo a las finales y ceremonias de premiación, el primer encuentro nacional, reuniendo el año pasado por primera vez a más de 200 deportistas. Todo esto está sucediendo en un crecimiento de esta liga que te va sorprendiendo. Hay que estar ahí. No hay forma quizás de poder transmitírtelo, porque ellos disfrutan, se esfuerzan y se integran. Vamos a escuchar el último testimonio de la cobertura de la tercera jornada de la Liga de Fútbol Especial, al profesor Sebastián Aguilar, de la institución San Martín, hablándonos del esfuerzo de los chicos, que son ejemplos para muchos, y vaya que lo son. Escuchamos a Sebastián Aguilar, nos acomodamos con el maestro Álvaro González y continuamos con Nunca es Tarde. Hoy estábamos hablando con uno de los padres. Te decíamos, veíamos a un chico de categoría E, que ataja en el piso, o sea, tiene parálisis cerebral y las piernas no utilizan. Entonces, el chico estaba atajando. Y uno lo miraba y decía, uno que es, entre comillas, normal. Y vos decís, hay ciertas cosas que no las puedo hacer, no me animo. Y este chico, atajando sin las piernas, y atajaba como atajaba, con las condiciones que él necesita, ¿no? Pero bueno, uno se plantea, ¿dónde estamos? Nosotros, que no podemos ciertas cosas, y ellos, con menos capacidad que nosotros, Sí, se animan y ponen ganas. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Nunca es tarde. Seguimos en Nunca es Tarde. En estos momentos está una conferencia de prensa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando sobre el proyecto enviado al Congreso. Estamos hablando de la ley de medios. Así que nos aproximamos a la caja boba y escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner hablando con la prensa en esta conferencia de prensa. ¿Subimos un poquito la música? Contenido, transmisión y distribución. Tiene también que ver con el tema de la convergencia tecnológica, la cual en algún momento se va a dar. Es inexorable y sería intentar ocultar el sol con las manos. Hay hoy 40 millones de celulares en la República Argentina y yo recuerdo que cuando salió la telefonía celular, yo el primer teléfono celular que recuerdo es el que tuve en 1994 en la Convención Constituyente de Santa Fe, para poder estar comunicada con la provincia de Santa Cruz, eran unos zapatos o ladrillos prácticamente con unas antenas que parecían transmisores policiales más que celulares. Y realmente eran artículos de lujo porque eran de valores que hasta hace muy poco tiempo eran inaccesibles para el conjunto de la población. Hoy la realidad ha cambiado, el adelanto tecnológico, la formidable competencia que se dio producto de la desmonopolización en materia de telefonía celular, ha permitido a gente que nunca ha tenido un teléfono fijo en su casa y probablemente no lo pueda tener, comunicarse por un teléfono celular. Esto habla entonces a las claras de entender el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la competencia y las consecuencias que esto tiene para los derechos y usuarios del consumidor. Acceder a servicios que antes eran un lujo y para clases acomodadas por bajo precio en virtud del avance y salto tecnológico y de la competencia. No solamente hoy pueden hablar por teléfono, sino sacar fotos, escuchar radios también por sus mismos celulares, y quién sabe qué cosas se podrán hacer en materia de telecomunicaciones en 3 o 4 años más de seguir este desarrollo tecnológico. Quiero quedar en claro el porqué. Bueno, ya escuchábamos a Cristina Fernández de Kirchner hablando en estos momentos sobre la ley de radiodifusión, por qué hay que apoyar a las telefónicas, argumentos que el Partido Socialista el día jueves y viernes hicieron conferencia de prensa diciéndole no a esa parte de la ley, a ese artículo que menciona la apertura a las empresas telefónicas para participar del negocio de la ley de radiodifusión. Vamos a seguir luego de una tanda en la 90.1 hablando sobre este proyecto. Intentaremos tener una comunicación telefónica en instantes para tratar de lo que está sucediendo en estos momentos en la empresa Terrabusi, pero también respecto a las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en estos momentos, hablando en una conferencia de prensa de la Casa de Gobierno sobre el proyecto enviado al Congreso. Seguimos, Álvaro González, en la 90.1, te puedes comunicar al 1561-5403-59, mandar mensaje de textos, o llamar al 466-6559 o mandar un mail a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar, y si no te alcanza, nuncaestarde@fmmoreno.com.ar, y decirnos qué te parece el programa. Por ahora está hablando Cristina Fernández de Kirchner en estos momentos. Vos disfrutá de la tarde, que desde aquí intentaremos informarte de lo que está pasando minuto a minuto en la ciudad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, y en Paso del Rey, en el campeonato de Rayuela, que próximamente hablaremos con nuestro compañero Sebastián Rodríguez para que nos dé detalles de cómo está viviendo ahí. Continuamos de la siguiente manera. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Y ahora vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez. Acompañado de la canción Quiero Tus Ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire, en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es tarde. Nunca es tarde, por FM Moreno, tu estación de información. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. La pelota es nuestra. El programa de la Liga Fox, lunes de 20 a 21 horas. Por FM Moreno, estación de diversión. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas. Por FM Moreno 90.1.

es favorable, siempre fue favorable a la modificación, a la sustitución en realidad de la ley de la dictadura militar por una nueva ley de radiodifusión de la democracia. Y en este sentido yo personalmente vengo luchando desde el año 1984, desde la época en que era secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, para que las cooperativas y las mutuales puedan hacer radio y televisión en un pie de igualdad a las empresas de carácter comercial. De modo que en este sentido nosotros tenemos una larga lucha por una nueva ley de la democracia que recoja todos los avances tecnológicos que se produjeron en las últimas décadas. La ley actual es de la época de la televisión de blanco y negro, no existían los servicios complementarios como la televisión por cable, de modo tal que se hace indispensable e imprescindible una nueva ley de radiodifusión. ¿Y cuál es su opinión, Héctor Polino, respecto a lo que está diciendo en estos momentos Cristina Fernández de Kirchner, que dice no a las empresas telefónicas, sí a las cooperativas telefónicas? Ah, bueno, me parece extraordinario. ¿Dónde lo está diciendo? En Casa de Gobierno en estos momentos, al lado está Gabriel Mariotto, interventor del CONFER, está hablando en directo. Ah, bueno, me parece totalmente de acuerdo, es lo que yo vengo brevegando, es lo que señalé en la audiencia pública el día viernes de la semana pasada, cuando me tocó hacer uso de la palabra. En ese momento dije, al concluir mi discurso, que de acuerdo como está proyectada la nueva ley, le va a resultar mucho más fácil a Telecom o a Telefónica hacer radio y televisión que a una modesta cooperativa telefónica del interior de la República. De modo que si la presidenta en este momento está diciendo lo que usted me acaba de decir, bueno, sería un paso adelante muy importante. ¿Qué otras cosas deberían modificarse esta ley? Porque ahora dio paso atrás a la integración de las empresas telefónicas a este proyecto. ¿Qué otras cosas deberían modificarse del proyecto de ley? El órgano de aplicación, la autoridad de aplicación, que actualmente, tal cual está el proyecto, funcionaría dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, dependería de la Secretaría de Medios de la Nación y tendría mayoría los tres representantes del Poder Ejecutivo Nacional, frente a los dos miembros restantes que conformarían el organismo, uno que pertenecería a la segunda y el otro a la tercera minoría parlamentaria. Nosotros decimos que el órgano de aplicación, la autoridad de aplicación, no puede depender del Poder Ejecutivo Nacional, tiene que ser un organismo autónomo e independiente, que en todo caso debe depender del Congreso Nacional, que debe estar constituido por un miembro del Poder Ejecutivo Nacional, luego por representantes de las provincias y representantes del Congreso de la Nación. Es decir, un órgano que integrado por personas designadas por concursos de antecedentes y oposición, que duren en sus cargos mientras dura su buen desempeño y que no estén pendientes de los vaivenes y de los humores del poder político de turno. ¿Esta decisión del Gobierno Nacional modifica ahora la forma de votar la ley? Porque de alguna manera la oposición y otros partidos era el rechazo al ingreso de las telefónicas al mercado de radiodifusión. Ese era uno de los cuestionamientos. El otro que hacíamos nosotros era el de la autoridad de aplicación. Y el tercero, fundamentalmente, estaba vinculado a las pautas publicitarias, que también tenía que haber una norma en la ley, no en el dictado de una ley aparte, una norma en la ley que estableciera los mecanismos de reparto igualitarios, equitativos, de las pautas publicitarias. Entendiendo la información en estos momentos, sí sorprende escucharla, porque uno no esperaba este anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cree que fue que sintieron la presión de partidos políticos y también de muchas organizaciones sociales respecto a este punto del triple play que retrocedió? Pienso que sí, porque las empresas telefónicas, cuando se privatizó Entel en el año 1992, se estableció claramente una prohibición para acceder a hacer radio y televisión. Por eso, en función de eso, se le otorga una licencia a perpetuidad y sobre esa base se establece un precio, que además en ese momento fue un precio irrisorio el que pagaron las telefónicas, de modo tal que ahora no puede modificarse las condiciones por las cuales se privatizó Entel y se le otorgó las licencias a perpetuidad, modificando ese marco regulatorio para permitirles hacer ahora, sobre todo, televisión por cable. La idea es tratar la ley el miércoles. ¿Cree que habrá más modificaciones de parte del gobierno de este proyecto? Creo que sí, que existan más modificaciones, porque los cuestionamientos han sido muchos al proyecto de ley. Y no hay ninguna razón que justifique un apresuramiento, un tratamiento de urgencia, sin antes debatir adecuadamente y tomar en cuenta lo que dijeron 120 expositores en las audiencias públicas. Por algo se llevó a cabo las audiencias en el seno del Congreso Nacional los días miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Estoy seguro que la inmensa mayoría de los diputados no conoce lo que ahí se dijo, porque no estuvieron presentes ni tuvieron tiempo a leer la versión taquigráfica. Supongo que ni siquiera está impresa la versión taquigráfica, de modo tal que no veo ninguna razón para que una ley que tiene una demora de 26 años se trate ahora a tambor batiente, porque no podemos dictar una ley para los próximos 26 meses, sino que tenemos que dictar una ley que por lo menos rija los próximos 10 o 20 años del país. Héctor Polino, muchas gracias por hablar con nosotros. Sabemos que tiene el tiempo reducido. Le agradecemos por el tiempo que habló con nosotros. En estos momentos que Cristina Fernández de Kirchner niega el ingreso de las telefónicas al negocio de radiodifusión. Bueno, hasta pronto. Y cuando guste, vuelva para mí a llamar. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Que miran al pasar, una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Bueno, qué tardecita, ¿eh? En exclusivo hablaba Héctor Polino con nosotros, en los momentos casi al mismo tiempo que hablaba Cristina Fernández de Kirchner en la Casa de Gobierno, diciéndole no a las telefónicas al ingreso del negocio de radiodifusión. Exclusiva de FM Moreno. Continuamos con más información. Adelantábamos al inicio del programa Nunca es Tarde que hoy vamos a tener un invitado en el piso, y está con nosotros un ex trabajador de Fargo, porque revocan la solución de los obreros de Fargo. Pero para que nos dé más información, estamos con Julio César Gudiño. Así es. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para vos y para la audiencia, es así como vos lo acabas de informar. El 2 de septiembre, la Cámara de Apelaciones y Garantía No Penal revocó el fallo absolutorio que beneficiaba a Gabriel Morales y a Julio Gudiño, que habíamos sido llevados a juicio por pelear por nuestros derechos y por los derechos de los trabajadores. Nosotros entendemos que, bueno, acá hay una clara mano patronal, porque la revocatoria del fallo de la jueza Pardini viene casi a una semana después de haber sido derrotada la huelga de Fargo, que duró casi una semana, y después se sucedieron movilizaciones, quite de colaboraciones, que terminó con un retroceso de los compañeros, y la patronal, ni corta ni perezosa, bueno, ha pegado otro golpe, en este caso contra Gabriel Morales y contra mí, pero en realidad es un ataque contra toda la clase obrera y en particular contra los trabajadores de Fargo, porque el fallo es tan derechista que no solamente pide condena y cárcel para Gabriel Morales y para mí, sino que también está pidiendo que sean procesados e investigados todos los obreros que fueron solidariamente a declarar y a decir la verdad durante los días del juicio por haber participado en una huelga que la caracterizan o la tildan de ilegal. ¿Hubo algún argumento de por qué se revocó esta solución en primera instancia? Sí, mira, nosotros todavía no hemos leído en su totalidad porque no hemos accedido a los fundamentos de la revocatoria del fallo, pero sigue la línea política del fiscal Ciminelli, fiscal que trabajó acá en los tribunales o en la fiscalía de Moreno. En AUFI número 8. En AUFI número 8, un fiscal que directamente se ha quedado en los años 40, en la época de los fascistas, porque la línea de este fiscal ha sido una línea contra las huelgas, contra las manifestaciones, contra los derechos de la protesta de los trabajadores, y nos mandó a la cárcel y pidió prisión para Gabriel y para mí, porque nosotros no hemos excedido, según él, en nuestro legítimo y legal derecho al ejercicio de la huelga. ¿Cuál es la acción delictiva que argumenta? Mirá, en los días que se desarrolló el juicio, creo que fue finales de marzo de este año, Ciminelli no pudo probar absolutamente nada, salvo que Gudiño andaba con un megáfono, hablaba en las asambleas, hacía propuestas a los trabajadores, que todo se resolvía en asamblea, que todo el mundo participaba y que toda decisión que se tomaba era una decisión soberana de una asamblea obrera. Y Ciminelli parece que ha descubierto una nueva figura delictiva en el Código Penal, que es el usar un megáfono y hablar en una asamblea obrera por medio de un megáfono haciendo propuestas y hasta incluso llevando un rol de dirigente en una lucha, que bueno, en todas luchas hay gente que se destaca más, gente que se destaca menos, pero evidentemente ha apuntado hacia la cabeza de aquella huelga, de aquella gran huelga de mayo del 2007 que cambió la situación en la fábrica de Fargo en favor de los trabajadores. Teniendo en cuenta y escuchándote atentamente al inicio, ¿no?, cuando mencionas que esta condena también ordena investigar por delito de privatización ilegítima de libertad a los obreros que testificaron en el juicio, ¿qué va a suceder con eso? Esto es directamente inédito, es decir, que un fiscal no solamente quiera llevar a juicio a quienes la patronal logró imputar bajo falsas acusaciones y falsas pruebas, y hasta incluso yo quiero remarcar acá que los fundamentos del juicio, que habían sido las declaraciones de los viejos delegados de la patronal, de los viejos delegados de la burocracia, se han caído en forma vertiginosa, porque cuando fueron llamados a declarar por la jueza Pardini y ante el interrogatorio del fiscal Ciminelli, los delegados dijeron que nada de lo que habían declarado en el mayo de 2007 era verdad, que era toda una farsa, que Morales y Gudiño nunca habían cometido delito y que eran obreros que solamente estaban parando junto a sus compañeros. A pesar de eso, el fiscal se empecinó en seguir con esta causa, nosotros creemos que tenía que haber caído inmediatamente ante la declaración y la revelación de que estos exdelegados dijeron: no me acuerdo de nada, no sé, no contesto, no dije eso, y hasta incluso apuntaron sobre un fiscal de la UFI de acá, que es el fiscal de instrucción, de investigación, Gabriel Lorenzo, que prácticamente el exdelegado Moreno de la fábrica Fargo dijo que Lorenzo mentía, que nunca habían declarado lo que decía en las actas y que él firmó de buena fe, no tenía los anteojos, y por lo tanto tenemos ya la conclusión de que Lorenzo puso una declaración armada, lo engañó a Moreno firmando y marcharon presos Gudiño y Morales por esa causa totalmente trucha. Ahora bien, lo que acabas de decir vos, como que quieren investigar a los compañeros que fueron a declarar, es inédito. Es decir, ahora no solamente quieren que vaya preso Morales y Gudiño, sino todos los obreros que fueron a declarar y a decir la verdad a los tribunales. Es directamente un acto fascista, antijurídico y antidemocrático de acá a la Patagonia y de vuelta. ¿Y ante esta situación qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros ya hemos decidido lanzar una campaña nuevamente para conquistar la absolución definitiva de Gabriel Morales y Julio Gudiño, porque este fallo está en línea con lo que está sucediendo hoy en día en la fábrica Terrabusi, también de la alimentación, donde otra patronal multinacional, como en el caso de Kraft, está apuntando sobre todo el cuerpo de delegados y una cuarentena de obreros que, sin ser delegados de acuerdo a la ley de asociaciones profesionales, han sido electos por los trabajadores para armar un cuerpo de delegados más amplio, y la patronal los ha despedido a ellos, a los delegados de hecho, y a un grupo de activistas enorme con el único objeto de desmantelar la organización de la fábrica para poder tener las manos libres en un futuro corto plazo de poder despedir, rebajar salario y suspender, como está ocurriendo a lo ancho y a lo largo de la República Argentina. Por lo tanto, creemos que este es un fallo que va contra la clase obrera, porque acá lo que se está intentando destruir es el derecho a protestar, el derecho a manifestarse, y nosotros no lo podemos permitir, y por eso vamos a redoblar la apuesta y vamos a lanzar una gran campaña por la absolución definitiva de Gabriel Morales y Julio Gudiño. ¿Y además de la campaña van a apelar a casación? Sí, ya se ha apelado, es decir, jurídicamente lo que se ha hecho es se apeló el fallo este de la Sala 2 de el Juzgado de Garantía en lo Penal de Mercedes, se apeló a la casación. Ahora, bueno, veremos qué decide esta instancia jurídica y administrativa, pero bueno, no vamos a permitir que ni Morales, ni Gudiño, ningún trabajador vaya preso por luchar. Este fallo, de alguna manera, la absolución, ¿no?, genera miedo al obrero que está todavía en Fargo y que está tratando de luchar por sus derechos. Ya lo vimos en las últimas manifestaciones, y la situación del sindicato, ¿no?, cómo actuó el sindicato frente al reclamo genuino de los obreros, y está actuando el mismo sindicato con los trabajadores de Terrabusi. ¿Esto genera terror? ¿Es la intención de generar miedo en los trabajadores? Y evidentemente sí, esa es mi conclusión. ¿Qué otro sentido tiene un fallo? Uno sabe, yo no soy abogado, pero evidentemente seguir con esto, que no tiene ni pie ni cabeza, tiene un objetivo más general, que no es el de buscar la justicia, ¿no?, sino el de amedrentar a los trabajadores de Fargo y a todos los trabajadores del distrito de Moreno, porque es inédito. Es decir, quieren que vayamos preso por haber agarrado un megáfono y haber hablado en una asamblea obrera y haber propuesto luchar contra los despidos ilegales y legítimos en el año 2007. Claramente yo creo que apunta a intimidar a los compañeros, pero bueno, nosotros, como te dije recién, estamos totalmente convencidos de que esto se puede derrotar, como ya se derrotó el intento del fiscal Lorenzo de meternos preso. Y ahora, bueno, la nueva etapa es luchar contra esta intención de Chiminelli y esta Sala Segunda de Mercedes, que intenta nuevamente meter preso a dos obreros. Julio Gudiño, muchas gracias por visitarnos en la 90.1. Estaremos en contacto para que nos informes cómo es la situación cuando ya empiece a accionarse esta campaña que mencionabas, y están los micrófonos abiertos para que Morales también venga y dé su testimonio. Bueno, muchas gracias a vos y a todos los compañeros de la radio. Muchas gracias. Seguimos con Nunca es Tarde, cortito y al pie, de la siguiente manera. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Nunca es tarde. que miran al pasar. Una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina de los días que van. Perdido por perdido y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal. Tarde agitada, comprendan así las cositas con ruidos que suenan, pero nos sorprende a todos, a Álvaro González y a mí, que estamos en la 90.1. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com y te podés anotar para llevarte el libro de Galasso. Me había olvidado, Álvaro. Es que después de hablar con Héctor Polino respecto a la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de anunciar que las telefónicas quedarán afuera del proyecto de ley de radiodifusión, y luego de hablar con Julio Gudiño de la situación que viven los ex trabajadores de Fargo, uno pierde un poco la brújula, pero nos acomodamos. Esa sí es la tarde. ¿Le parece que nos vayamos con lo que anunciábamos? Porque ya vendimos al inicio del programa y dijimos que tenemos la cobertura del día sábado con Laura Yazam. Vamos a escuchar un testimonio, porque el tiempo es veloz. Laura Yazam hablaba con nosotros en la noche de Moreno, cuando se presentó con Eduardo Espósito en una jornada de poesía, y habló sobre el encuentro y sobre lo que significa la poesía militancia, ¿no? Militar desde la poesía. Laura Yazam, esta artista de Moreno en su tiempo, ahora vive en Capital Federal, habló con nosotros, tiene varios libros escritos, un poema que le gusta a un compañero mío, se llama Ciclos, que luego, si tenemos tiempo, lo leemos o mañana vamos a ampliar sobre ese poema. Esta poeta nació en 1960, concibe el poema como un acto de valentía, por eso va a hablar de la militancia, de lo que significa la militancia desde la poesía, y escribió varios libros, entre ellos la antología poética Zapatos Rojos 2000, publicó también Doble de Alma en 1995, Cambiar las Almas, Loba Negra, esto fue en el 97 y en el 99, luego escribió Educa Costa Rica y Cotillón para Desesperados y Traición a Sangre, libros escritos en el 99, en 2001 y 2004. En febrero del 2008, su libro La Llave de Marilín recibió el premio de poesía Casa de las Américas en Cuba. Es de Moreno, tiene estos premios, habló con nosotros, habló de la poesía, de la militancia, Laura Yazam, en la cobertura del día sábado, la escuchamos. Es la nota del día, está con nosotros y habla de la militancia. Escuchamos a Laura Yazam, ya estamos acomodados acá con Álvaro, la escuchamos. Siempre es muy lindo que te convoquen y ver tanta gente joven, sobre todo, que está interesada en la poesía y que te escucha con tanta atención. Y bueno, la poesía es un género que se rema mucho, ¿no? Entonces, estar en un lugar así es realmente, es un honor, verdaderamente. Mencionaba que hay muchas diferencias entre los primeros poemas con los que está escribiendo en la actualidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Podría mencionarte a los oyentes? Pienso que es la mirada del mundo entre esos primeros libros en donde era tan joven y la edad que tengo ahora. Hay un camino recorrido que te da otra experiencia y te hace ver los temas que son tus obsesiones desde distintos ángulos. Tus inquietudes y tus reflexiones son otras, por lo tanto la poesía cambia. Mencionaba que la poesía es militancia, ¿puede ampliar ese concepto? Bueno, yo tomo la militancia como un lugar desde donde uno puede construir, desde donde uno puede denunciar, desde donde uno puede hacer. Y la poesía es arte, y el arte abre los ojos. Ahora sí estamos, Álvaro, ya nos estamos yendo. ¡Qué tardecita! Héctor Polino hablando con nosotros en exclusiva con la 90.1 en momentos que Cristina Fernández de Kirchner le decía no al ingreso a las telefónicas en la ley de proyecto de radiodifusión, hay que decirle no al cable, en realidad, lo que mencionaba Cristina Fernández de Kirchner. También estuvo el ex trabajador de Fargo porque revocan la absolución de los obreros de Fargo y explicó un poco la situación que viven los que tienen un fallo en contra y además lo que atestiguaron en el juicio. Todo eso pasó en la 90.1, sumado a Laura Yazán. Mañana ciclos para el amigo que está escuchando la 90.1. Nos acaba de llamar Sebastián Rodríguez, dice que el norteamericano se niega a participar. Se suspende la actividad. Lo esperábamos de algún modo. El fin de semana hablábamos con Álvaro González mientras bailábamos un poco de cuarteto, que esto iba a suceder. Ya había indicios el día viernes, no se mejoró el lineado de la cancha y estas cosas pasan. Mañana otro campeonato de ajedrez, pero esta vez en la reja, me dicen. Ah, y tiene información el que va a ir a cubrirlo. Es decir, leyó el juego, tiene el reglamento y va para allá. De la tercera edad, me dicen, sí. Bueno, juego de ajedrez de jubilados, jugando en alguna plaza de la reja. Cobertura exclusiva de FM Moreno. ¡Nos vamos! Podés comunicarte al 466-6559 o mensaje de textos al 1561-540359 y ganarte el libro de Galazo, Polémicas de Jaureche. Por lo menos una semanita más tenés la oportunidad de anotarte mandando un mensaje o llamando. Nosotros vamos a estar un rato más aquí en la 90.1. ¡Nos vamos, amigo! Mañana con Sebastián Rodríguez acompañándome. Sepan disculpar por algún desperfecto del día de hoy, fue nada más que técnico, no humano, y eso es lo agradable, ¿no? Eso es lo agradable de participar de un proyecto de estas características. ¡No vamos! ¿No está apretando los 2 minutos después de las 16 horas? Esto fue Nunca es Tarde, mañana de 15 a 16, en la 90.1, quédate con Pan para Van dentro de un ratito. ¡Chau! Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.